stocking let us see. Are you scared to tell somebody how you feel about somebody? Are you scared what somebody's gonna think? Oh, are you scared to wear your heart out on your sleeve? Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a este programa en el que tendremos a cuatro invitados: Little Freddie King, R.J. Micio, The Manish Boys y Alabama Shakes, precisamente la banda con la que abrimos este espacio escuchando el tema You Ain't Alone de su disco Boys and Girls. Alabama Shakes tiene un sonido muy enraizado con el soul y el blues de los años 60, a lo que le suman algo del rock clásico de los años 70, aunque no son puristas, sino que tienen una manera moderna de recrear esa sonoridad en el estudio, ya que están muy apegados a la interpretación en vivo. Alabama Shakes se mueve en las raíces, pero no se queda anclado en ellas, más bien permite que rindan los frutos necesarios. Vamos a escuchar nuevamente a Alabama Shakes con Heartbreaker. Oh, why did heaven die? Alabama Shakes nos ofrecía Be Mine. Segundo invitado al programa, Little Freddie King, con su disco Chasing the Blues, una producción que testifica y reafirma la famosa expresión de que se debe sufrir si se quiere cantar blues. En ella, King nos habla de su pasado, de cómo las negritudes en el Mississippi durante la década de 1940 casi que llevaban una lápida en su espalda, tanto por la discriminación como por el duro trabajo en los campos de algodón. También habla de cómo el huracán Katrina afectó a Nueva Orleans, imágenes que vuelven ahora que el huracán Isaac afecta nuevamente esa zona. Las letras no solo tocan en este disco, también las canciones instrumentales son una muestra de cómo el blues puede llegar a tocar el alma de un músico y cómo éste decide sacar a flote todo el sentimiento que produce. Little Freddie King demuestra que a sus casi 80 años de edad se mantiene vital, energía que no solo se la debe a la música, sino también a que ha encontrado en la bicicleta el medio de transporte para recorrer las calles de Nueva Orleans en compañía de su guitarra, encontrando siempre las historias perfectas para contar. De Chasing the Blues, el nuevo disco de Little Freddie King, les ofrecemos Burn Dead y Got the Blues on My Back. So he could cry. Thought your little baby was living. That when the baby died, so you know my way. Know my way is awful hard. Well, you know a black man in Mississippi might as well be. Thank you. have to work just like a slave. Black man down in Mississippi might as well be on day. Got your blues on my back. Great big cotton sack. Got your blues on my back and a great big cotton sack. By jumping on a train, thought it would help. Lord, my blues would change. Got to know love, and my blues have been the same. Well, I brought my blues to the Grammy. Begin to stay. Presentábamos Nighttime in Train, tema interpretado por Little Freddie King en su nuevo álbum Chasing the Blues, uno de los cuatro estrenos que tenemos hoy en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá. Este programa también lo escuchan a través de internet en www.javerianestereo.com en sus dispositivos móviles por medio de la aplicación TuneIn Radio. Les recordamos que sus comentarios acerca de este programa los pueden dirigir a través del correo electrónico blues@javerianestereo.com, también por Twitter, donde nos encuentran como @historiasblues, o en la página de Facebook, facebook.com/historiasdelblues. También los invitamos a visitar el blog www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas, listados de temas y emisiones anteriores de Historias del Blues. Vamos con el tercer invitado al programa, The Manish Boys. Esta banda se ha dedicado a lo largo de su trayectoria a rendir un homenaje a la historia del blues. Cada disco de ellos es un tributo a las grandes épocas del género, además de presentar una variada alineación de grandes músicos que se han rendido por completo a los 12 compases. En esta ocasión, The Manish Boys presenta un álbum doble llamado Double Dynamite, doble dosis de esta banda, recorriendo el soul, el gospel, el jump blues o el sonido clásico de Chicago, con la participación de más músicos acompañantes, todos, como ya lo dijimos, curtidos dentro del blues, como el caso del cantante Sugar Ray Rayford, los guitarristas Kirk Fletcher, Frankie Goldwasser y Elvin Bishop. También está presente Mott Morganfield, el hijo de Muddy Waters. Están los armonicistas Rod Piazza, Jason Ritchie, perdón, y Bob Corritore. En fin, es un buen número de artistas que en este disco doble ofrecen realmente ese ambiente de esas revistas musicales de antaño, como caso American Folk Blues Festival, para continuar sorprendiendo al mundo del blues. De los Manish Boys vamos a traer entonces Mean Old World y Everybody Needs Somebody. This is a mean old world, crying, living all by yourself. This is a mean old world, try to live in all by yourself. Can't get the one that you love in. Have you somebody else? I've got the blues, gonna pack my things and go. I've got the blues, gonna pack my things and go. So Sometimes I wonder why. Honey, why can your love be so cold? Seems to me you don't love me, baby. I'm just not lucky, so and so. She's my suspect. in this opening shut case. Hey, the most dangerous woman in this old hard love place. Get my hands on that girl soon as I see her face. But you know I'm just a bad detective, love my work. It ain't about the love. Come on in here, Kirk, give me the same butter as Mass. Escuchábamos Bad Detective interpretado por The Manish Boys. El último invitado al programa, el armonicista R.J. Micio, con su disco Make It Good. La carrera de este músico empezó hace 30 años, siendo alumno de George Mojo Bruford, el armonicista de la banda de Muddy Waters en esa época. Make It Good es el décimo álbum de Micio y su nombre cumple a cabalidad lo que dice. Suena muy bien, con la totalidad de temas originales que destilan todo ese ambiente que ha hecho del blues una música particular. Sin más preámbulos, los dejo con R.A. Micio y The Frozen Pickle. Yeah. now it's just 24 hours, and you know I'm going back home. We got a cool little shack, and it's just right inside of town. Hey, got a cool little shack, it's right inside of town. When I get back, you know my love is sure comes pouring down. Satisfy my soul. You know, fella, she come from Minnesota, but that girl's love never runs cold. Never runs cold, never. Remission nos ofrecía Minnesota Woman de su nueva producción Make It Good, y con el tema Not Your Good Man, también de ese disco, cerramos Historias del Blues esta tarde en Javeriana Estéreo. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. I'm just a bad boy now and then. I'm not your good man, baby. I'm just a bad boy now and then. You don't call me when you want to. Just call me. saw you at the party. Baby, you wouldn't even say hello. Hello, baby. I saw you last night. And you wouldn't even say hello. But every time we get together, yeah, you don't want to let your bad boy go. Johnny? When you lie next to your good man.